licencia pido a los poetas de lo ignorante que soy. A preguntarles yo voy, quiero me den la respuesta. ¿Qué fin tuvo aquel cometa que a todos causó recelo? ¿Qué ave hizo el primer vuelo? ¿Cuál es el astro mayor? Pregunto, señores, yo, ¿cuántas leguas hay al cielo? Un punto quiero saber, ¿qué lo pide mi fortuna? ¿Cuántas vueltas da la luna desde el nacer al poner? En un pliego de papel, ¿cuántas letras caberán? ¿Qué años ha que murió Adán? ¿Qué fin tuvo Salomón? Preguntó al mejor doctor, ¿qué hondura tiene la mar? ¿Cuál fue el ave que nombró a Cristo en su nacimiento? ¿Cuál fue el primer elemento que en el mundo Dios formó? ¿Quién los árboles plantó de la cordillera al mar? ¿Qué hombre que sepa cantar se cayó si penas tuvo? ¿Cuál fue el primero que anduvo en los jardines de Adán?